Bienvenidos al resumen del domingo de la 15ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos al repaso de la finalísima de la Copa Libertadores de América entre River y Boca. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al último segundo tiempo del 2018 del... Aldo Civi no se preocupa por la tabla de abajo, sino por la posibilidad de acceder a un torneo sudamericano. Con el 2-1 a Argentinos en la Paternal, el Tiburón se mete en zona de Sudamericana y lo disfruta. Analiza el partido su defensor, Emiliano Amor. Al principio trabajamos mucho, no se nos dio, no se nos daba los goles en la pelota parada. Y bueno, hoy se nos dio a los dos centrales, la verdad que estamos muy contentos y lo trabajamos siempre. Bajo una lluvia torrencial, Gimnasia y Huracán dieron un buen espectáculo en el Bosque Platense. Lo ganaba el Globo dos veces, pero el tripero se lo empató en sendas oportunidades y hasta dejó una mejor imagen que los de Parque Patricios. Analiza el partido el volante de Gimnasia, Lorenzo Farael. Sí, positivo, sobre todo por la imagen que dimos. Me da la sensación que el resultado, obviamente el juego hubiésemos querido terminar de otra forma y hoy que hubiésemos querido ganar. Pero bueno, la imagen que dimos es positiva y nos da ilusión para lo que viene el año que viene, que va a ser duro, ¿no? Lo dicho, Racing si juega bien gana y si juega mal y sufre, también. El 1-0 frente a San Martín de San Juan se le hizo cuesta arriba al equipo de Coudet, pero sigue liderando la Superliga, ahora con una buena distancia de sus perseguidores. El gol del eterno Lisandro López. Hicimos el gol del primer tiempo, pudimos abrirlo y en el segundo tiempo no supimos sostener la pelota. Más allá de crear alguna situación, tenemos que tenerla más, controlar más de partido acá en casa. Lo que hicimos en Córdoba, por ejemplo, hacerlo acá en local, nos costó mucho. Pero bueno, cada partido tiene su dificultad y hoy lo pudimos sacar adelante. Bonus Track. El clásico que nació a las orillas del Riachuelo se trasladó a Madrid. La copa que recuerda la gesta de aquellos que liberaron al continente de las garras hispanas y portuguesas se definió en la capital misma de aquel ex imperio. River y Boca definieron la Libertadores de América en Europa y allá, bien lejos, River ganó 3-1 en el suplementario y se consagró como el mejor. Así hablaba Enzo Pérez al terminar el partido. Gracias, como se lo dije a Marcelo, a Donofrio, gracias por confiar en mí, gracias por traerme y... Como le dije hoy Dios antes, a Dios y a la Virgen antes de empezar el partido, que sea lo que Dios quiera y que me regalara algo más, que a partir de ahora no le pedía más nada, solamente salud. En un partido en donde los 90 fueron repartidos en un tiempo para cada quien, Boca lo ganaba con gol de Benedetto y River lo empató con gol de Lucas Prato. Entre tiempo habíamos hablado de eso, si estábamos un poquito más precisos en esta cancha, nos íbamos a meter hasta abajo del arco. Bueno, el segundo gol también fue un golazo. Muy feliz, la verdad que hicimos un esfuerzo bárbaro para llegar a esta final. A principio de año yo te dije que venía a ganar la Copa y bueno, en un año lo conseguí y contra el mayor rival del club. En la largue, Boca se quedó sin Wilmer Barrios, expulsado por doble amarilla, y River aprovechó al máximo las posibilidades que le daba un Boca con uno menos. Lo dio vuelta con gol de Juan Fernando Quintero. Dije, Camilo me la dio, vi la intención, busqué el espacio, controlé y pateé. La verdad que ayer trabajé esa recepción y bueno, por fortuna pienso que fue un bonito gol que nos sirvió y bueno, ahora vuelvo y te repito que hay que celebrar. Ya con todo el equipo, Zeney se volcaron en ataque, arquero incluido. La contra le permitió al Piti Martínez, el mejor de River, poner el 3-1 cuando el partido se moría y gritar River campeón. Costó ganarse a la gente, pero bueno, yo sabía que en algún momento se iba a pasar, que íbamos a tener este presente, entonces siempre luché por eso, para que la gente de River confíe en mí nuevamente. Inexcusable título para el millonario que se quedará en España para luego viajar a Emiratos Árabes Unidos a jugar el Mundial de Clubes. Habla su técnico en el día de ayer, Matías Vizcay. Bueno, con respecto a Marcelo, realmente no nos dijimos nada porque estábamos tan emocionados que nos abrazamos y lloramos. Muchas veces no necesitamos hablar porque nos entendemos con la mirada y no necesitamos muchas veces expresarlo con palabras porque ya sabe uno lo que piensa el otro y él sabe lo que pienso yo. Así que nos dimos un abrazo grande, interminable y lloramos juntos de alegría. la Superliga. Para hoy quedan un par de partidos. Patronato Vélez a las 7 y Belgrano Tigre a las 9 y cuarto. Por obvias razones se postergaron los partidos entre Boca y Atlético Tucumán y Rosario Central y River. Racing manda con 36, lo sigue Defensa con 30 y más atrás Atlético Tucumán con 28. Hoy descenderían Tigre, San Martín de Tucumán, Patronato y Belgrano de Córdoba. En la última emisión del año suena Greta Van Fleet con Safari Song. Nos reencontramos el año que viene con el repaso de cada fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Hasta el 2019. ¡Buen año! ¡Chao!